quando sei nel nome a caso dove amor. Dos te abri che tu pide a conoscere a esa bella mujer che te enamorarías así. Una familia nada más él quería formar con dos angelitos hijas. Todos los cumbieros y cumbieras, vamos. Las palmas arriba, y arriba, arriba. Una vez más. Esta dice así nomás, dale. El amor ya lo había atrapado así. Él venía escapándose de los fracasos de amor. Los aplausos son para todos ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¿Seguimos? Bueno, seguimos recordando viejos tiempos entonces. Con una canción que incluye en el tercer disco de agrupación Marilyn. Una canción que dice así nomás, dale. Para dejar tus lágrimas, para dar un consuelo. para todas las personas enamoradas, las personas que se siguen eligiendo día a día. ¿Cómo rompe los huevos con esa lucecita, eh? Si no, si vuelve a prender esa luz, cortamos el show y nos vamos. Al muchachito ese con el láser ahí. Porque es molesto, che, te pegan el ojo, eso es terrible. Bueno, seguimos. ¿Seguimos? Qué bárbaro. ¿Cómo me hacen renegar, eh? La siguiente canción, como les decía, como les comentaba, es una canción que está dedicada para las personas enamoradas, las personas que se aman, que se siguen eligiendo día a día y que se dicen que se aman mirándose a los ojos, por ejemplo. Esta canción dice así nomás. Amor, en tan poquito tiempo me has hecho muy pero muy feliz. Y yo que no creía en el amor, hoy canto esta canción solo para ti. Las palmas arriba.